Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 26, martes 26 de febrero, último martes del mes de febrero de este año 2013. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto de Valparaíso, buenas tardes, buenas noches. Allí es de noche, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Y con el streaming, radioalmaina.org. En Radio Almaina de Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas, de las 4 de la tarde. Así que buenas noches, buenas tardes, cualquiera de las dos cosas es aplicable a las amigas y amigos de Radio Almaina en Granada, Andalucía. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Web de Contrabanda ya está felizmente operativa casi en su totalidad. Nos pueden seguir la emisión por internet y también los podcasts. Ya les contaré más adelante los podcasts. De momento nos vamos con la música. Comenzamos con Joe Batán y el tema que le da título a este disco. It's a Good Feeling, Riot. Joe Batán en un montón de músicas. Girl, you, I know. del señor Joe Batán y este tema It's a Good Feeling, Riot, del álbum de el mismo título. Joe, Mr. Soul Batán, es el líder del grupo, vocalista y pianista del grupo. Los Latin Swingers. Joe Batán nació en 1942 en el barrio, así se le conoce al Spanish Harlem en Nueva York, el barrio. Mestizo de ascendencia afroamericana y filipina, creció en las calles de Harlem y llegó a formar parte de una banda puertorriqueña. Con 15 años la arrestaron por robo de coche, por lo que ingresó en un reformatorio. Durante el tiempo que pasó encarcelado, estudió música y aprendió a tocar el piano. Justo al salir, emprendió su carrera y formó su primer grupo, Joe Batán and the Latin Swingers. Por aquel entonces, Batán estaba influenciado por dos estilos de música que sonaban en la radio, el boogaloo latino y el doo-wop afroamericano. Aunque no fue el primer artista ni el único en mezclar el canto doo-wop con los ritmos latinos, su particular talento llamó la atención del recién creado sello Fania Records. Justamente este disco que estamos escuchando está editado por el sello Fania Records. Firmó con la Fania en 1966 y publicó Gypsy Woman en 1977. Esto lo hizo en 77. El Gypsy Woman es una versión de los Temptations. La canción fue un éxito total en el mercado latino de Nueva York y echó fundaciones de la Latin Soul. Publicó 8 discos originales para la Fania, incluido el famoso Riot. Estos discos combinaban ingeniosamente las canciones latino de ritmo desenfrenado cantadas en castellano con baladas soul en inglés cantadas por Batán. Como cantante, la reputación de Joe en la escena latino de aquella época solo estaba igualado por la de Ralphie Pagan o Harvey Avern. Sigamos con Joe Batán y este álbum Riot. Les haré escuchar ahora el tema número 2 de este álbum, For Your Love. Aquí están las combinaciones, aquí ya decíamos, ¿no? Castellano, inglés. Joe Batán en un mon de músicas. Oh, I will do anything. Yola. Your Love, Joe Batán and the Latin Swingers del álbum Riot. ¿Quiénes son esos Latin Swingers? Ya les había dicho, Joe Mr. Soul Batán es el líder del grupo. Él canta los temas en inglés, toca el piano. Joe Chicken Fuentes, el primer trombón. Eddie Nader a los timbales. Louis Davis al bajo. Richie Cortés haciendo coros. Robert Hernández, segundo trombón. Lorenzo Galeno, Gainen a la comba. Luis González a la voz en español cuando los temas son cantados en español. Y tenemos ahí algunos participantes en los coros que son Ralph Iguartúa, Milton Albino a los pongos, Tito González al piano también en algún tema, y Pete, que es un consejero, lo llaman, sale aquí como consejero en el disco, consejero musical. Riots, editado originalmente por el sello Fania Records. Muñeca, así se titula el siguiente tema que escucharemos de Joe Batán y sus Latin Swingers, los originales Latin Swingers de los años, finales de los años 60. We'll be right back. muñeca, Joe Batán, del álbum Riot, el sello Funny All Star. Autor Batán Nito Lano. El primer tema que escuchamos es interesante porque el It's a Good Feeling, Riot, era el autor, decía Holland Dozier, Jobet Music. Un tema más, ¿qué les parece? Un tema más, ¿qué les parece? Mambo de Batán, ¿sí? Y con eso ya podemos decir que hemos comenzado este martes 26 de marzo, perdón, de febrero. Martes 26 de febrero, último martes de este mes de febrero. Ya el próximo martes estaremos en marzo. Increíble. El tiempo, estos dos meses se nos han pasado volando. Pues bueno, lo que les decía, que con el siguiente tema, con el Mambo de Batán, ya podemos decir que hemos dado comienzo con buen pie a este martes, con mucho ritmo, mucho calor, este invierno frío, pero con una tarde preciosa de un sol radiante y un cielo libre, total y absolutamente de nubes. Mambo de Batán. Batán, el señor Joe Batán y los Latin Swingers del álbum Riot. Ahí los teníamos, unos algo más de 20 minutos de buena música para iniciar este Un Mon de Músicas de hoy, martes 26 de febrero. Ahora lo he dicho bien, ¿no? 26 de marzo. 26 de febrero. Joe Batán. Bueno, ahora nos vamos a centrar un poquito en una música más de aquí, o por lo menos sí, bueno, sí es de aquí, ¿eh? Y no solamente más de aquí, sino una música que se podrá ver y escuchar en estos días. Concretamente les voy a presentar la música de dos conciertos de esta 18ª, la número 18, edición de Barna Sands. Este fantástico, fabuloso, increíble, me quedan pocos y cortos los adjetivos para este festival de canción de autor. Comenzó el 25 de enero y va a seguir hasta el 14 de abril de este año 2013. Estos últimos días de febrero han estado prácticamente dedicados a cantautores catalanes, y el resto de esta semana pues también va a ir por esos derroteros. Un segundo, que estoy viendo aquí la programación para estos días. Hoy les decía 26 de febrero, vale, a partir del 26. El siguiente concierto es Muerdo en el Atelier, en la calle Valladolid número 10. Esto es el 28 de febrero, este año 2013, a las 19:30 horas. Ese mismo día, el 28 de febrero, Llorenç Santa María en Luz de Gas, a las 21:30 horas. A las 21:30 horas. Y la semana continúa, ahora sí ya el marzo. El primero de marzo, el Brosa Quartet de Cuerda, un cuarteto de cuerda, Brosa, el cuarteto de cuerda, y Jordi Domènech y Falsa Alarma en el Atrium de Viladecans. Seguimos con música catalana. Primero de marzo a las 21 horas. Ese mismo día, primero de marzo, Rubén Pozo, el Boulevard de San Joan d'Espí. Esto es San Joan d'Espí. Este año, el Barna Sands ha ido aún extendiendo más sus tentáculos y sus raíces y sus brazos a otros locales de Barcelona y locales de la periferia de Barcelona, aparte de ya sus relaciones internacionales con Cuba, Uruguay, Argentina. ¿Qué más tenemos? Primero de marzo, ya se los dije, hay otro más el primero de marzo. Roger Mas, el cantautor Roger Mas, en Can Masarella, en Sant Boi. Primero de marzo a las 21 horas. Y el primero, fíjese cuántas cosas hay el primero de marzo. Y el primero de marzo, el que me queda más cerca y al que estaré allí con toda seguridad, será aquí en el Jamboree, en el Club Jamboree, a plena Plaza Real. Tendremos a dos poetas y un trío de jazz, que es un, además de esto hay un registro fonográfico, un excelente disco editado por el sello Satchmo Jazz Records, que lo titularon Joan Margarit y Pere Rovira. Estos son los dos poetas, y el trío de jazz, que es Perico Sanbeat al saxo, Xavier Monge y David Mengual. Perico al saxo alto, Xavier Monge al piano y David Mengual al contrabajo. Bien, entonces serán dos pases, uno a las 20 horas y otro a las 22 horas. Y el espectáculo han titulado Paraula de Jazz, Palabras de Jazz, recital, concierto para dos poetas y trío. Esto será el día primero de marzo, primer pase a las 20, segundo a las 22 horas en la sala Jamboree. Comenzamos con un par de temas del disco este, Paraula de Jazz, recital concierto para dos poetas y un trío. Tenemos, el formato es introducción musical, y después los dos poetas nos recitan primero uno, después el otro,

els 30 primers anys rere llibres de versos. I després, dins un calaix, entre les teves calces i entre les teves mitges. Ara, a punt de complir els 54, torno a mirar-la, obert al meu palmell. Tan perillosa com a la infantesa, sensual, freda, més a prop del coll. Era Laura, Laura, y ¿dónde está? Aquí está el CD. Y los poemas eran Pere Rovira, Una separación, y Joan Margarit, Primer amor. Y ahora, otro tema de este CD, que es un espectáculo para aulas de jazz, recital concierto para dos poetas y trío. El siguiente, el tema musical es Chelsea Bridge y Joan Margarit, el poema que está dedicado a una plaza de aquí de Barcelona, la Plaza Rovira, y Pere Rovira nos lee uno de sus poemas, Temps, Tiempos. Un montón de músicas, poesía y jazz, dos poetas y un trío de jazz. Petita plaça davant del pont de Chelsea. Chelsea Bridge. De sota els plàtans grisos, les fulles seques en fregar l'andana fan una lleu remor de bateria. Em recorda la música al cafè de la plaça on la seva gabardina deu esperar damunt d'una cadira, després de tant de temps, el meu amor. Sempre he buscat una mateixa dona, la mateixa ciutat, una mateixa història, escoltada al soroll perdut i fred, que en les llambordes fan les fulles seques. Que has marxat. Encara tinc la teva suor als dits, més densa a l'índex, amb regust de gin i de rovell de clau. No em vull moure del llit. El sol es clava a la finestra i endevino l'esplèndid dia de setembre. Caminar pels carrers i recrear-me en uns ulls foscos o en una esquena airosa. Comprar tabac. Perdre una hora en una llibreria. Seure en una terrassa i prendre lentament l'aperitiu. Dinar bé. Llegir el diari. Viure un dia de vacances de tu. Ser com quasi tots per unes hores. Potser seria agradable. Però no em vull moure del llit fins que tornis. Ja fosc. Et despullis. T'estiris vora meu. I tot sigui al seu lloc. Com abans que marxessis. De jazz, recital concierto para dos poetas y trío. Estarán los poetas y Perico Sambiat en el Jamboree los días 1 y 2 de marzo, viernes y sábado, viernes y 2 de marzo. Y también, según el programa, veo que solo uno de los poetas, el señor Roger Margarit, estará en el Harlem Jazz Club. En el Harlem Jazz Club, a las 19 horas. Solo uno de ellos, Roger Margarit. Ah, no, este es otro. Sí, sí, perdón. El poeta es Joan Margarit. Discúlpeme, Roger Margarit es un cantautor. Discúlpeme. Roger Margarit estará en el Harlem Jazz Club el día 3, que es el domingo 3 de marzo. Pero sigamos de momento antes de darle más noticias, porque hay también un par de conciertos entre el 2 y el 3. Un tema más de este recital concierto para dos poetas y trío. Discúlpenme, el apellido me hizo confundirme. Los poetas son Joan Margarit y Pere Ruira. Perico Sambiat al saxo alto, Xavi Monge al piano y David Mengual al contrabajo. La siguiente pieza son dos temas: Everything Happens to Me y Green Chimneys. Y Joan Margarit nos recita L'Oracle y Pere Rubira Blues de la Rosie Roberts. Un montón de música. Saludos a las amigas y amigos de Valparaíso, Chile, en la Radio Neta, y a las de Radio Almaina en Granada, Andalucía. Sóc jo d'infant, que duc un pot i espero en un escorxador per comprar sang. Damunt del terra de ciment hi ha uns bancs amb les cabres esteses en fileres, el coll ofert, lligades i pelant. He col·locat el pot sota una d'elles, negre i suau. Un home, sense presses, armat amb un punxó, l'ha degollat. Com succeïa a Delfos, el missatge del raig vermell caient a dins del pot, amb el mateix soroll que escolto ara, va ser obscur i difícil. He trigat 40 anys a poder-lo interpretar. Ho estic fent ara, mentre pixo sang. Thank you. Joc de la vida, policia corrompuda, us diré els fàstics que em feu. Soc Rosie Roberts, la sucre que no sap de qui és filla i no té por ni de Déu. La Rosie de la pell fina, la més cara del bordell, la que sap com es despullen el comissari, el ministre, el doctor, l'alcalde, el jutge, l'hereu del senyor banquer. Té el seu fill, Mr. Dinners. Vingui, que li ensenyaré. Ja ha callat, ja no es belluga, ja li pengen els budells. Amb la Rosie, la perduda, no s'hi val a fer el valent. $1,000 em prometia per dormir la nit amb ell. Guarda'ls per un altre dia, aquí s'acaba el teu temps. Que el meu home ja m'espera per veure'ns els teus calés. Ell tenia els punys de fusta, però el meu odi és d'acer. Com més em pega, més brilla la navalla al pensament. Quan l'he burxat era un tigre, ara torna a ser un vedell. Senyor cap de policia, qui ha mort el fill del banquer? 15 dies fa que juren que el va matar un accident, els diaris, la família, 3 forenses, 100 caixers. Encara li resen misses. Vull que tingui un banc al cel, diu el banquer amb un somriure que fa tremolar la gent. No s'ha vist mai a Spoon River tan pagat el sofriment. Mentrestant, la llei vigila carrerons i cabarets. El banquer parla amb el jutge. Vull que tot s'acabi bé. I la Rosie, l'assassina, la troben els pistolers. Margarit i el poema L'oracle, i Pere Rovira, Blues de la Rosie Roberts. Bien, eso lo podrán ver y oír en la sala Jamboree. En la sala Jamboree, el día 1 y A ver, veamos que no nos equivoquemos. El día 1 y el 2 de marzo, es decir, viernes y sábados. ¿Qué más hay el viernes? ¿Qué hay el día viernes, que es el día 1? También hay más cosas. Ivette Nadal, en Luz de Gas, una cantautora. Ivette Nadal, Luz de Gas, el 1 de marzo, las 21:30 horas. Y ahora ya sí nos pasamos al día 2 de marzo. Un mano a mano entre Javier Álvarez y Alejandro Martínez en la misma sala Luz de Gas, aquí todo esto en Barcelona, el día 2 de marzo a las 21:30 horas. Y ese mismo día, en el Auditorio Barradas, en Hospitalet, Marina Rosell presenta un yo creo que es un muy buen disco. No he tenido oportunidad de escucharlo a fondo, pero he escuchado un par de temas. Y esta cantautora catalana, de largo recorrido, ha hecho este disco en el cual canta ella a Mustaquí. Entonces este concierto se llama como el disco que estará presentando. Marina Rosell canta a Mustaquí. Auditorio Barradas en Hospitalet el 2 de marzo, es decir, el sábado 2 de marzo a las 21 horas. A las 21 horas. Ya les había dicho, Roger Marguerite, al Harlem Jazz Club, el 3 de marzo a las 19 horas. Y ahora tenemos un súper importantísimo concierto. Tenemos aquí a una porteña ya, y hace años internacional, que anda por el mundo llevando su arte, llevando su música, su simpatía. Pascuala y la Vaca y su grupo Fauna. Pascuala y la Vaca y Fauna están por Europa. Hace pocos días estaban en Alemania, están en una gira europea, esta vez así como mucho, mucho más organizada. Y la tendremos aquí en el Barna Sanz otra vez. Ya estuvo, ya, si no me equivoco, el año pasado con nosotros. Y se presenta Pascuala y la Vaca y Fauna en el Auditorio Barrada. Es una sala que le va a ir, pero de maravillas. En Hospitalet, el 3 de marzo, domingo 3 de marzo a las 19 horas. Allí estaré disfrutando con la música de Pascuala y la Vaca y Fauna, presentando su último disco, que ya lo presentamos aquí en el programa. Busco Paraíso, así se titula este disco. Hay un videoclip, creo que ya hay dos videoclips de este disco. Comencemos ya directamente por escuchar el tema que le da título a este CD. El disco está editado por un sello de aquí, un sello catalán, Petit India. Busco Paraíso, Pascuala y la Vaca y Fauna en un mon de músicas de Valparaíso directamente a Barcelona. Cayeron a mi puerta. Y la vaca, Busco Paraíso, el tema que da título a este, lo más reciente, el trabajo de Pascual y la Vaca. Dice, todas las canciones de Pascual y la Vaca, hecho en Chile el año 2012 y editado aquí en Cataluña por el sello Petit Indie. Si quieren más información pueden entrar a www.petitindie.com. Y si quieren información sobre Pascual y la Vaca, el disco y la gira que está realizando por Europa, pueden entrar en su página web, www.pascualailavaca.com. Todo junto, pascualailavaca.com. Ya hemos pasado el ecuador de programa, llevamos una horita y casi cinco minutos de programa exactamente, y seguimos con Busco Paraíso de Pascual y la Vaca, que lo estará presentando este domingo 3 de marzo. Domingo 3 de marzo lo estará presentando en el Auditori Barradas en Hospitalet, Barcelona, 3 de marzo a las 19 horas. Allí estaré y le contaré, voy a ver cómo este año la agenda de Pascual está bastante apretada. No sé si tendrá tiempo de pasar por el estudio, pero sin embargo veré forma de, aunque sea, sacarle algunas palabras, grabarle algunas palabras el domingo, antes o después del concierto, para al menos que nos salude y que envíe un saludo desde Barcelona a Valparaíso. En el tren a Kanyakumari, Pascuala y la Vaca y Fauna, de su álbum Busco Paraíso. Un montón de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Y en Valparaíso, la Radio Neta. Y en Granada, Radio Almaina. Pasan 1, 2, 3, 1, 2, 3, en el tren a Cañar. en el tren a Kanyakumari. Pascual y la Vaca y Fauna de su álbum Busco Paraíso. Un montón de músicas. Carnaval de San Lorenzo de Tarapacá. Otro de los temas de este álbum Busco Paraíso que Pascuala nos estará presentando este domingo 3 de marzo aquí en Hospitalet, Barcelona. Eso era la señora Pascuala y la Vaca y su grupo Fauna y el tema Carnaval de San Lorenzo de Tarapacá de su álbum Busco Paraíso. Un montón de músicas. Bien, ahí les dejo de momento con Barna Sanz por esta semana. Si ustedes quieren más información acerca de la programación, entren a Barna Sanz. Escriben Barna Sanz 2003 y ahí le va a aparecer la web del festival y podrá enterarse del resto de los programas. Yo el próximo martes ya le daré más información sobre los siguientes conciertos. Ahora, esto es un avance, porque seguramente el próximo martes tendremos aquí a alguien de la organización para hablarnos sobre el concierto de Carl Palmer. Carl Palmer, el batería de aquí, el supergrupo británico Emerson, Lake and Palmer. ¿Se acuerdan, no? Las personas que ya tienen unos años o a los que les interesa el rock británico, rock sinfónico de la época. Emerson, Lake and Palmer. Y en la actualidad, Carl Palmer es baterista de Asia, además de tener su propio grupo. Y Carl Palmer nos va a ofrecer un único concierto en Barcelona el día 10 de marzo. Y ese único concierto el día 10 de marzo será en la sala Music Hall, aquí en la Plaza Cataluña, y en el marco del Carl Palmer's ELP Legacy, Twist on the Wrist, Tour 2013, que es un tour que está haciendo Carl Palmer, donde recuerda algunos de sus mejores temas con Keith Emerson and Greg Lake. Una noche con los grandes éxitos del rock sinfónico, versiones en jazz rock, instrumental rock o rock sinfónico, adornados con sus habituales y demoledores solos de 15 minutos o más. En formato trío, la fecha es 10 de marzo del 2013, Sala Music Hall en Barcelona, Plaza Cataluña. Y como es un domingo, pues será en horario dominical, a las 19 horas, la hora de apertura de las puertas de la sala, y el concierto es a las 8, a las 20 horas. Carl Palmer. Es muy posible que el próximo martes tengamos un par de entradas para ver el concierto del 10 de marzo en la Sala Music Hall aquí de Barcelona. Está muy céntrica, está en la misma plaza Cataluña. Lo que estamos escuchando es un extracto del grupo de Carl Palmer en Argentina, en noviembre del año 2010. Carl Palmer en Barcelona, el baterista de aquel mítico grupo, Emerson, Lake and Palmer. Y ahora nos vamos a ocupar de un flamante premio Oscar al documental. Cuando fue el domingo en la noche, dieron los Óscares, y el premio al mejor documental fue para un documental que tuvimos el enorme placer y el gustazo de ver aquí en Barcelona en la edición pasada, el año pasado, del Festival Inédit, Festival Internacional de Cine Documental Musical. Era la décima edición, y en esa décima edición estaba presente este documental, Sugarman. En realidad se llamaba Searching for Sugarman, Buscando a Sugarman. Ya les explicaré quién es. La edición pasada, fabulosa, tras 11 días de dedicación, nos pone Inédit en su resumen final, de 11 días exacto de dedicación absoluta al documental musical, la organización se complace en anunciar que un año más la respuesta del público ha sido mayor que sus expectativas. 31.000 espectadores han llenado de sonrisas, curiosidad y complicidad las tres salas de cine del festival, manteniéndolo en una situación privilegiada, con mayor mérito si cabe este año, el año pasado, debido a la compleja situación social y económica. Fue un magnífico documental con un colofón a la celebración de los 10 años en el momento más emotivo que se vivió en la clausura, con un documental que se hizo justamente ante la entrega de premio, un documental, un corto, con la proyección del mejor regalo que se podía recibir, Inédit, Get What You Want, un documental de Roger Estrada y José María Salat, que regalaron el festival en una sesión de estreno absoluto. Nadie de la organización había visto aún el documental, y es el primero que de hecho incluye declaraciones de los tres pioneros del género, Pennebaker, Maislaes y Lerner, que culminó con la actuación sorpresa de Sidonie en directo. En cuanto a los premios del festival, y aquí viene la parte importante, lo que estábamos escuchando de fondo era ese extracto de Carl Palmer en Buenos Aires el año 2010. Y aquí viene lo interesante, que nos va a llevar a la última parte del programa. Los premios del festival. En el festival siempre hay premios. Está el festival al mejor documental musical internacional, y después está el premio otorgado por el público, y después al documental nacional. Les digo los premios. En cuanto a los premios, la triunfadora del año ha sido el documental Searching for Sugarman, título que ha conseguido el premio al mejor documental musical internacional y el premio Beefeater otorgado por el público, es decir, dos premios. Seguido muy de cerca por la grata sorpresa que significó A Film About Kids and Music de la San Andreas Jazz Band, premio al mejor documental musical nacional. Completa el palmarés la mención especial del jurado A Don't Follow Me, I'm Lost, un documental acerca de Bobby Bear Jr. Searching for Sugarman será distribuida en España a inicios del 2003, y las otras dos ganadoras pueden verse ya en Inédit TV al formar parte de ese 25% de la programación que está en la sala online del festival hasta el próximo 30 de noviembre. Es decir, ya no está. Era el 30 de noviembre del año pasado. Pues bien, este Searching for Sugarman se presentó dentro de los Óscares, ganó el premio al mejor documental. El documental Searching for Sugarman, premiado con el Oscar, fue realizado en gran parte gracias a la utilización del iPhone y un AP llamado 8mm Vintage Camera, que, en fin, estos son detalles técnicos. Pero es curioso porque el director Malik Bentjelloul se quedó sin dinero para continuar con un rodaje que había comenzado con una cámara Super 8, y gracias a la nueva tecnología que simula una cámara antigua, que se hizo con un iPhone, pudo terminar de rodar una película con una calidad similar y a coste casi cero. Sugarman es el nombre artístico de Sixto Rodríguez, un cantante y compositor estadounidense de origen mexicano que desarrolló su carrera musical en los años 70. El señor Rodríguez se conocía por Rodríguez, pero en realidad su nombre era Sixto Rodríguez. Mientras en su país su trabajo pasaba desapercibido y vivía en la pobreza al otro lado del globo, sus temas servían para combatir al apartheid. Sin ni siquiera sospecharlo, las canciones de Rodríguez se convirtieron en himnos en la lucha por el fin del racismo en Sudáfrica. Esto fue un hecho inédito. Se narra muy bien el documental, es un excelente documental, y es por eso que merecidamente ha ganado el premio Oscar 2013, el mejor documental. Allí, Sugarman, en Sudáfrica, llegó a ser más grande que los Beatles, que los Rolling Stones y que Elvis Presley, según asegura Craig Strydom, protagonista del documental. El presupuesto de solo unos miles de dólares se terminó antes de que el rodaje terminase, y solo el ingenio del realizador y un iPhone consiguieron que el documental llegara a buen puerto. Según recuerdo, el presupuesto se terminó cuando le quedaban apenas una veintena de planos por rodar, pero realmente necesitaba pocas tomas para acabar. Bien, comencemos con el tema, justamente, que le da título a este documental, Sugarman Sixto Rodríguez, de un álbum recuperado de los anales y los archivos de la música. Rodríguez a la voz, a la guitarra acústica, Dennis Coffey a las guitarras, Mike Theodore a los teclados, Andrew Smith a la batería, Bob Babbitt al contrabajo y Mike Theodore a los arreglos de vientos y de cuerdas. Para ustedes, Sugarman Sixto Rodríguez. Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. El señor Sixto Rodríguez, su nombre en realidad era Sixto Díaz Rodríguez, más conocido como Rodríguez. Nació en Detroit, Michigan, el 10 de julio de 1942. Músico y compositor estadounidense. sus padres, inmigrantes mexicanos de clase media que llegaron a Estados Unidos en los años 20, lo llamaron Sixto por tratarse del sexto hijo de la familia. En muchas de sus canciones, Rodríguez habla de las crueldades que enfrentan los sectores sociales más pobres y marginados de las grandes urbes. En 1967, bajo el nombre de Rodríguez, lanzó el sencillo I Slip Away. I Slip Away. A través del pequeño sello Impact. No produjo nada más en los siguientes 3 años hasta que firmó con Sussex Records, una filial del sello Buddha Records. A partir de su firma con Sussex, cambió su nombre profesional a Rodríguez. Rodríguez grabó 2 álbumes en Sussex, Cold Fact en 1970, que es el disco del cual estamos escuchando temas ahora, y Coming From Reality en 1971. Pero luego de recibir críticas poco entusiastas y de bajas ventas, fue despedido del sello, que cerró. El sello terminó cerrando en el año 1975. Rodríguez, Crucify Your Mind. Huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Rodríguez y este tema titulado Crucify Your Mind, del álbum Cold Fact, el primer CD, el primer disco. Bueno, en realidad salió en aquella época en formato de vinilo y ahora lo tenemos aquí en un CD. Bien, 2 discos, Cold Fact 1970, Coming From Reality 1971 y el sello Sussex, pues cerró el 75. Rodríguez renunció a su carrera como músico luego de fracasar en su intento de hacerse un nombre en la escena musical estadounidense. Sin embargo, a pesar de ser relativamente desconocido en su país natal, a mediados de los años 70 sus álbumes comenzaron a ser muy difundidos en países como Sudáfrica, Rhodesia, hoy Zimbabue, Nueva Zelanda y Australia. Después de que se agotaran las copias de sus álbumes del sello Sussex, el sello australiano Blue Goose Music compró los derechos para Australia de su catálogo a mediados de los años 70. El sello reeditó sus dos álbumes de estudio más un álbum compilación At His Best, que incluía canciones inéditas de 1900 como del año 76, canciones como Can't Get Away, I Will Sleep Away, una regrabación de su primer sencillo, y Street Boy. Sin el consentimiento de Rodríguez, se convirtió en disco de platino en Sudáfrica, donde alcanzó estatus de músico de culto. Gracias a ese inesperado éxito, en 1979 realizó una gira por Australia acompañado de Mask Gillespie Band como banda de soporte. Dos conciertos de la gira fueron editados en un álbum exclusivo para Australia, Alive. El título de dicho álbum jugaba con el rumor de que Rodríguez había fallecido varios años atrás. Luego de la gira en 1979, regresó a Australia en 1981 para una gira final con Midnight Oil, luego del cual se retiró de la vida pública. Una de las canciones que se convirtieron en himno de la lucha por el apartheid y contra el apartheid en Sudáfrica es esta que vamos a escuchar ahora. I Wonder, Rodríguez. Rodríguez, de su álbum Cold Fact, el primer álbum de Rodríguez, del año 1900, se los había dicho ya, 1970. El año 1971 graba un segundo disco. Este lo llama Coming From Reality. En Coming From Reality encontramos canciones como Climb Up On My Music, y esta que vamos a escuchar ahora, I Think of You, Rodríguez, en Un Mon de Músicas. Rodríguez, que el documental que hicieron sobre este hombre, un documental interesantísimo, realmente esta gente allí en Sudáfrica, en South Africa. Y todo por la curiosidad de un hombre que venía, tenía una tienda de discos donde vendían los discos de Rodríguez, fan de él, y por una noticia que le llega donde, porque ellos creían que Rodríguez estaba muerto, y ellos se, de repente se les hizo una luz por allí diciendo, tenemos que buscarlo y ver si efectivamente está muerto y dónde y por qué, que ellos querían saber la razón. Y empiezan a investigar, a tirar de la cuerda, magistralmente narrado en el documental. Y eso es precisamente el documental, presentar a estos hombres allí en Sudáfrica, la tienda de discos, los amigos, los colegas, y todo lo que hacen en la búsqueda de Rodríguez, Searching for Rodríguez. Y el documental ganó el año pasado el premio al mejor documental internacional en el Inedit, el premio del público. Y ahora, el pasado domingo, acaba de ganar el Oscar al mejor documental del pasado año. Fantástico. Si tienen la oportunidad de ver la película, véanla. I Think of You es el tema número 3 de la cara A de lo que era el vinilo de este disco, para allí el año 71. Coming from Reality, Rodríguez. We shared out here brings memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after. I think of you and think of you. Think of you. Of the dreams we dreamt together, of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end they begun with thoughts of you, and I think of you, and think of you. Down the streets I walked with you, seeing others doing we do. Now these thoughts are haunting me of how complete I used to be. And in these times that we're apart, I'll hear this song that breaks my heart and think of you. Think of you and think of you and think of you and I do. Of you, Rodríguez, Sixto Rodríguez, Coming from Reality, así se titula ese disco del año 1971, segundo de su carrera discográfica. A parte de dejarla definitivamente y desaparecer en misterio total y absoluto. Y esto es lo interesante de la película. Primero, comprobar la popularidad de este hombre en Sudáfrica, más grande, y como les comentaba antes, era, cuando se lo dijeron, le dijeron, en Sudáfrica eres más famoso que Elvis Presley, no se lo podía creer, o que los Beatles. Y que justo su música, como este tema que hemos escuchado antes, I Wonder, fuera uno de los canciones importantísimas que la gente joven tenía como referencia en aquella época en la lucha en Sudáfrica contra el apartheid. Un caso increíble. Y la película relata toda esa búsqueda y cómo fueron buscando hasta siguiendo las pistas más ínfimas en la búsqueda de Rodríguez. En 1991 sus álbumes fueron finalmente editados en Sudáfrica por primera vez en CD, porque hasta la época siempre se iban editando en vinilo, pero el año 1991 lo hicieron en CD. Entonces, en el CD, esto es lo que yo tengo aquí en la mano, en el CD de Coming From Reality hay 3 bonus tracks. Son 3 de los temas emblemáticos de Rodríguez, aquellos que no estaban en el primer disco: Can't Get Away, Street Boy y I'll Sleep Away. Les voy a hacer escuchar ahora I'll Sleep Away, porque después el Can't Get Away se lo voy a hacer escuchar más tarde, pero en una grabación en directo. Aquí tienen entonces Rodríguez, uno de los bonus tracks de este Coming From Reality, I'll Sleep Away. Un montón de músicas. And I forget about the girl that said no. Then I'll tell who I want where to go. And I'll forget about your lies and deceit and your attempts to be so discreet. Maybe today, yeah, I'll slip away. And you can keep your symbols of success. Then I'll pursue my own happiness. And you can keep your clocks and routines. Then I'll go mend all my shattered dreams. Maybe today, yeah, I'll slip away. Cause you've been down on me for too long. And for too long I just put you on. Now I'm tired of lying. And I'm sick of trying, 'cause I'm losing who I really am. And I'm not choosing to be like them. Dislike for me you express. I won't care if you're right or you're wrong. I won't care, 'cause you see I'll be gone. Maybe today, yeah, I'll slip away. Maybe today. Sleep Away, Rodríguez, este bonus track incluido en el álbum Coming From Reality. La fama que Rodríguez había alcanzado en Sudáfrica le era completamente desconocida hasta que en 1998 su hija mayor Eva encontró un sitio web dedicado a su obra. En 1998 su primera gira sudafricana, la primera que hace. Un documental acerca de la gira Dead Men Don't Tour, Rodríguez en South Africa 1998, fue televisado en SAP TV, South African BC TV, en el 2001. Más adelante se presentó en Suecia antes de retornar a Sudáfrica en 2001 y 2005. En 2002 su canción más célebre, Sugarman, apareció en Come Get It, I Got It, álbum de mix del DJ Dave Holmes, lo cual le concedió nuevamente a Rodríguez amplia difusión en la emisora de radio australiana Triple J. Sugarman así había sido previamente remezclada en la canción You're the Man en el álbum Stillmatic del rapero Nas en el año 2001. En abril de 2007 regresó a Australia para la gira Rodríguez Australian Tour 2007, tocando en el East Coast International Blues and Roots Music Festival, también conocido como Byron Bay Blues Fest, y al que regresó en el 2010, y en conciertos en Melbourne y Sydney. Su canción Sugarman apareció en la película Candy, protagonizada por Heath Ledger y Jeffrey Rush. El músico y compositor inglés Rory Joseph interpretó una versión de otra canción de Rodríguez, Rich Folks Oaks, en su tercer álbum de estudio. También se realizó una película acerca de su vida, Looking for Jesus. Actualmente Rodríguez continúa realizando giras en varios países. Sus álbumes Cold Fact y Coming from Reality fueron reeditados en 2009 por Light in the Attic Records. En el 2012 se estrenó un documental sobre el cantante titulado Searching for Sugarman, que se presentó en la pasada edición del año 2012 del Inedit aquí en Barcelona, y hace un par de días, el pasado domingo, ganó el premio Oscar al mejor documental. Nos queda tiempo para escuchar un tema, y será el tema Can't Get Away, que Rodríguez cantó en aquella gira, en aquel tour del año 1998, de su regreso a Sudáfrica. Rodríguez Live 1998 Tour, Can't Get Away. Un mundo de músicas. No, you can't get away. prophecies with terror and fright, seeping up through the floorboards, coming in through the walls, ringing up and down the hallways, coming in beneath the door. What you can't get away from, no, you can't get away. No, you can't get away from it. No, you can't get away. No, you can't get away. Can't get away, señor Rodríguez, de este álbum grabado en directo, aquella gira que hizo el año 1998 por Sudáfrica, su regreso a Sudáfrica después que efectivamente lo encontraran. Searching for Rodríguez, por favor, si tienen la oportunidad de ver ese documental, véanlo. Acaba de ganar en la pasada entrega de los Óscares el premio al mejor documental. Searching for Rodríguez, Sixto Rodríguez. Y con Sixto Rodríguez llegamos al final de esta cita con un montón de músicas. Cada martes, en directo aquí desde el estudio de Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto online, con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. 107.1. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. En Radio Almaina nos pueden escuchar los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Saludos, amigas y amigos de Granada, Andalucía. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y si no nos pueden seguir en todos estas posibilidades, en directo los martes de 4 a 6, la repetición de mañana aquí en Barcelona y otra más por ahí durante la semana, en la Radio Neta o en Radio Almaina, siempre les queda el podcast. Ahora ya tenemos el podcast funcionando normalmente, lo pueden escuchar en el link habitual, nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Y si tuvieran algún problema, pues lo voy a seguir subiendo de forma paralela en el Blogspot. No solo jazz, blogspot.com.es. ¿Ok? Nada más. Hasta la próxima oportunidad. Un montón de músicas.